Hola amigos, muy buenas noches. Esto es Boxeo Planeta. Quien te habla, Damián Casino, te dice muy buenas noches. Gracias por ser parte de este emprendimiento que es Boxeo Planeta. Y por supuesto que habitualmente lo hago con mi compañero de trabajo y amigo, Luis Parpacelli, que hoy por motivos laborales no va a poder estar en esta edición 124 y le mandamos el abrazo grande. Pero bueno, tenemos mucha información. Estamos en AM Libertad, una radio, todas las voces. Bueno, muy bien amigos, comenzamos una nueva edición de Boxeo Planeta, número 124. Tenemos mucha información para analizar en esta nueva jornada de boxeo aquí en la ciudad de Rosario. Vamos a estar analizando todo lo que fue la velada en la que ganó el Patón Basile. También lo vimos ganar a Noé Tulio del Carbonero González. Vamos a tirar algunas críticas sobre esa velada. Realmente no estuvo acorde a la oposición que venimos bregando los que estamos al lado del boxeo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que hacer veladas con las equivalencias correspondientes, porque si no salen este tipo de peleas. Como por ejemplo la que lo vimos combatir al radicado aquí en la ciudad de Rosario, a Noé Tulio González. Tenemos algunas informaciones que vienen desde la provincia de Buenos Aires, que también vamos a ir analizando. Edición 124 de Boxeo Planeta. ¿Qué cosa? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y realmente junto a Luis estamos más que orgullosos de poder contar con este espacio de boxeo. Innumerables amigos nos acompañan en esto de hacer Boxeo Planeta. Como siempre vamos recordando en las habituales ediciones a toda la gente que colabora, porque realmente esto uno no lo puede hacer solo. Se hace con el apoyo de diferentes colegas, amigos, gente vinculada a la actividad. Y como siempre decimos con mi compañero, que realmente esto es una familia y tratamos de mantenerla así. En alguna información cortita, las breves que decimos, tenemos como ya información que el filipino Nonito Donair va a combatir con el también campeón supergallo de la Organización Mundial de Boxeo, el invicto cubano Guillermo El Chacal Rigondó. Esto va a ser ya confirmado por HBO Sport y también lo ha dicho y confirmado el presidente de la Top Rank. La conferencia de prensa será el jueves 21 de febrero y ya, bueno, está todo para que combatan estos dos primeras series, como son Nonito, Filipino Flash Donair y Guillermo El Chacal Rigondó, el cubano. También en otro orden de la información, Floyd Mayweather parece totalmente reconciliado con su padre, Floyd Mayweather padre, y lo ha elegido como entrenador para su pelea del 4 de mayo, según lo dijo él mismo a través de su cuenta Twitter. Floyd Mayweather, que también ya tiene preparado y confirmado el combate con Robert Guerrero. El mexicano Saúl El Canelo Álvarez y el estadounidense Mayweather combatirán en la misma función el próximo 4 de mayo en el Arena Garden del Hotel Casino MGM Grand de Las Vegas. También habitualmente siempre tratamos de dar la información más fresquita, como se dice. Y un dicho de Lucas Matisse: peleo con Maidana cuando sea. El sensacional peleador argentino pidió a su promotor Oscar de la Hoya por un combate contra Dani García, pero al parecer el promotor le interesa más una pelea entre argentinos y quiere a Matisse enfrentando a Marco René el Chino Maidana. Es una pelea, realmente no sé cómo estará el Chino Maidana para bajar de categoría, porque el Chino hoy por hoy está combatiendo en la categoría welter y Lucas Matisse está en una categoría inferior, en welter junior. Y digo esto porque sabemos que siempre le costó dar las 140 libras a Marco Maidana. Así lo vemos aquí desde Argentina, lo vemos bastante difícil que se pueda dar ese combate por lo que le cuesta dar la categoría a Marcos René el Chino Maidana. Pero por supuesto sería un combate espectacular. Ya han combatido en amateur estos boxeadores en una eliminatoria que se desarrolló en la Federación Argentina de Boxeo. Recuerdo que ganó Marcos Maidana en una pelea que se hizo a puertas cerradas. Solamente pudieron asistir algún periodista puntualmente y las autoridades de la federación, en la que ganó Marcos Maidana. Esperemos que... Yo digo que esta pelea no se tiene que dar ahora, por el hecho de que me parece que Lucas Matisse tiene que enfrentar sí o sí a Dani García para realmente coronarse como campeón único de la categoría de las 140 libras, la 63-500. Y digo esto porque esto de las diferentes y los diferentes interinatos que tienen todas las entidades, en este caso el Consejo Mundial de Boxeo, no le hacen para nada bien, no le aportan nada a un verdadero campeón. Y me parece que hoy por hoy toda la gente que está vinculada a la actividad quiere ver una pelea entre nuestro argentino, Lucas Matisse, combatiendo con Dani García. Esperemos que se dé también esa pelea. El campeón Timothy Bradley, durante un entrenamiento para su próxima pelea el 16 de marzo frente a Ruslan Prodikov, dijo que va a buscar el knockout y lo va a tratar de hacer en forma categórica porque quiere prenderse nuevamente y estar llegar a ser uno de los mejores libra por libra. Estas fueron declaraciones del campeón Timothy Bradley. La pelea va a ser televisada por HBO en California. En otro orden de la información, de acuerdo con Steve King, es posible que Amir Khan esté peleando frente al ex campeón Julio Díaz. Esto va a ser el próximo 27 de abril por Showtime, como parte de la cartelera en la que Dani García va a enfrentar a Saab Judah en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. Y vamos a dejar las vías de comunicación. Se pueden comunicar a AM Libertad 558-1090. Nos pueden enviar mensaje de texto al 0341-418-262. Y se pueden también meter a través de internet en www.amlibertad.com.ar. También Boxeo Planeta le da la posibilidad de escuchar este programa en vivo a través de boxeoplaneta.blogspot.com. Hacemos un pequeño paréntesis y ya nos metemos de lleno a analizar lo que fue la velada del pasado fin de semana, en la que el Patón Basile le ganó a Alfredo Ruiz Díaz. Amigos, edición 124, el abrazo grande a toda la gente que sigue Boxeo Planeta. En este caso estoy viendo en nuestro blog que entra gente de España, ahí vemos gente de Burgos, de Almería, Albacete, Pontevedra, toda la gente de España que habitualmente nos sigue Y a propósito de eso, creo que Maravilla Martínez va a hacer la preparación para el combate con Andy Murray. La va a realizar en España. Creo que vamos a tener la posibilidad de charlar con la persona que está más cercana al equipo de Sergio Maravilla Martínez. Es quien está encargado de su prensa aquí en el país. Vamos a tratar de sacarlo hoy en esta edición a José Bocassi, el hombre que maneja la prensa de Pablo Sarmiento y de Sergio Maravilla Martínez aquí en nuestro país. También el saludo para la gente de Salta, de Santiago del Estero, de Córdoba, que entran en nuestro blog. Repetimos, www.boxeoplaneta.blogspot.com. Podés encontrar toda la información que se desarrolla en este programa. Está toda volcada y respaldada en nuestro blog. Ya nos metemos con lo que fue la velada que se desarrolló en Montevideo, en Uruguay. Esto fue el sábado por la noche en el Club Colón. Vimos combatir a Gonzalo el Patón Basile, el camionero. Le ganó por decisión unánime a Alfredo Ruiz Díaz en una pelea, bueno, un poco monocorde. Ganó bien Basile, las tarjetas así lo respaldaron. Dieron 99-94, 190 y 99-90, todas a favor de el camionero Gonzalo el Patón Basile. Categoría pesada, una categoría que bueno, está costando a nivel mundial, ¿no? Vemos muchas figuras en este momento. Está todo en manos de los hermanos Klitschko. ¿Y qué digo? Es raro que, claro, década del 80, 90, hemos tenido innumerables figuras a nivel internacional en la categoría pesado. Boxeadores de la talla de Mike Tyson, Evander Holyfield, Reed Bowie, década del 80, bueno, ya terminando su ciclo, el más grande de los pesos pesados, Muhammad Ali, con la vuelta de George Foreman también. Bueno, había muchos, los ingleses también, Lennox Lewis, y nos tenían acostumbrado a ver la máxima categoría. Es lo que el boxeo siempre apunta, donde está el knockout ahí, latente continuamente, porque una mano de un pesado sabemos lo que significa. Pero bueno, hoy por hoy es lo que realmente tenemos. Aquí en la ciudad de Rosario tenemos un peso pesado que está trabajando bien, que es Matías Vidondo, que está buscando su despegue internacional. Ha desafiado prácticamente a todos los pesos pesados de nuestro país. No ha tenido todavía la posibilidad de enfrentar a la Mole Moly. Él lo ha dicho, que le pelea a la Mole Moly en cualquier lado, y no ha recibido respuestas. Y sí ha dicho algo Mole Moly, que pelearía, pero nunca se concreta. Seguramente vamos a tener la posibilidad de charlar con Matías, a ver cómo viene su próxima pelea. El otro día lo crucé a Iván Proti en la velada de la bonita Daniela Bermúdez, y me dijo que ya estaba todo preparado para un nuevo combate de Matías Vidondo, pero que todavía no había cerrado el rival. Así que seguramente vamos a tener después la posibilidad de charlar con él. El saludo grande también. Y bueno, como decíamos de esto de González Basile, le ganó bien Alfredo Ruiz Díaz en una pelea que se lo notó muy lento al Patón Basile. Muy lento. Realmente sin combinación de golpes. Es más de lo mismo de Basile, que ya me parece que viene en el declive de su carrera. Esperemos que pueda rever o no sé, entrenarse mejor, de dar una mejor imagen en sus peleas, porque el Patón Basile ha tenido buenos combates, pero últimamente no se lo ve del todo bien. Pablo Pokémon Farías le ganó por nocaut técnico en 2 a Ramón García. Estaba en juego el título interino argentino medio pesado. De esta pelea también una falta de profesionalidad de parte de Ramón García, realmente muy notoria. Había comenzado bien el primer asalto. Ramón García lo buscó a Pablo Farías, le tiró bastante. Por ahí trabajó bien a los flancos. Intentaba hacer bien las cosas, pero después se encontró con un golpe de mano derecha boleado de Farías que lo tomó de pleno y no sé qué quiso demostrar en el segundo asalto y le puso la cara. Claro, Farías lo combinó con dos o tres golpes y se fue a la lona levantándose en muy malas condiciones. Pero ¿cómo le va a poner la cara a Farías, un hombre de experiencia, un muchacho que tiene un récord importante de peleas ganadas por nocaut? Bueno, una infantilidad total que, por supuesto, le hizo pagar las consecuencias. Perdió por nocaut técnico en dos. Poco se puede analizar de este combate porque duró muy, muy pocos minutos. Pablo Farías, como siempre, no presentándose de la mejor manera física. Abusa de su técnica. Tiene una muy buena técnica Pablo Farías, pero claro, uno nunca sabe en qué categoría encuadrarlo a Farías, si mediano, si super mediano, si medio pesado. Realmente lo de Farías también es de poco profesional, pero claro, con esa picardía que habitualmente despliega en el cuadrilátero, un boxeador muy extrovertido, con una simpatía muy, muy especial con la gente que lo sigue, también respaldado por el sindicato de camioneros, va logrando, bueno, posicionarse a nivel nacional de la mejor manera. Pero para poder concretar algún combate a nivel internacional, me parece que va a tener que ajustar un poco el entrenamiento, porque así no creo que pueda llegar muy lejos. También en la misma velada se presentó Celeste Peralta, la argentina, le ganó por nocaut técnico en 5 a Jennifer Facho, la uruguaya. Esto fue en la categoría super ligero, las 140 libras, 63 kilos 503. Bien lo de Celeste Peralta, lo de Jennifer Facho muy poco, mucha diferencia de talla a favor de Celeste Peralta. Me parece que recibió muchísimo castigo la chica Facho, la uruguaya. No estaba a la altura de Peralta. Peralta, que tiene una muy buena carrera amateur. Ha estado en el ex seleccionado. Ha hecho muy, muy buenos combates. Y viene con una experiencia vasta para poder presentarse bien madura en el profesionalismo, y se notó ante una boxeadora de menor envergadura física, que no le presentó oposición, que solamente atinó salir por cuerdas, a caminar, a mantenerse de pie, pero que venía recibiendo muchísimo castigo. Ganó bien Celeste Peralta, la queremos ver con una rival que la exija, para ver cómo se presenta. Estamos en AM Libertad, una radio todas las voces. Después de este pequeño paréntesis, nos metemos en la pelea y en el análisis de la pelea en la que vimos combatir al radicado aquí en la ciudad de Rosario, Noel Carbonero González. Lo vimos combatir al Carbonero, ¿no es? Poco se pudo ver realmente el brasilero que combatió con el uruguayo González. Idiosan Matos no estaba a la altura del boxeador manejado técnicamente por Lito Müller. Realmente no había la equivalencia que correspondía. Había también una diferencia física, que lo vimos mucho más grande a Noé Tulio González. La categoría estipulada era la supermediano, 168 libras, 76 kilos 204. Digo esto porque me parece que era prácticamente un super welter inflado el brasilero, y que no estaba, no tenía la altura boxística de Noé. Noé es un boxeador de nivel internacional, y ponerlo con este brasilero y Diosan Matos realmente fue un error garrafal. Primero, porque hay en riesgo la salud del pugilista, en este caso el brasilero. Perdió por nocaut en el primer asalto, con un nocaut durísimo, durísimo, del que le costó recuperarse. Hasta el mismísimo Lito Müller fue a tratar de, bueno, de poder recuperarlo un poco al brasilero. El mismo Noé González también se acercó, se notó a través de la televisión que estaba muy afligido Noé, porque lo vio caer muy mal. Muchachos, a ver, la gente de la Federación Uruguaya, cuando organizan este tipo de combates, si bien estaba Osvaldo Rivero organizando el combate, tienen que ver cómo vienen las equivalencias antes de aceptar y autorizar que se haga este tipo de combates. Cuidado, que cayó Matos muy mal. Se recuperó, le costó recuperarse, pero gracias a Dios se recuperó en el momento y bien. Esto fue en el Club Colón de Montevideo, en el Uruguay. Y Noé González se encuentra nuevamente con un nocaut en el primer asalto. Vamos a ver cómo viene su carrera. En este caso vamos a tratar en algún momento de sacarlo también a Noé González para que nos cuente. Ahora volvió a su viejo entrenador, el hombre que lo hizo, a Don Lito Müller. Y bueno, vamos a tratar de tener de boca de él cómo sigue su futuro en la categoría supermediano. Y por supuesto que estará bregando por una chance de título del mundo. Le mandamos saludos a toda la gente que nos manda bueno, un montón de mensajes en Face y a través del blog también. La gente que entra de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, porque en el blog tienen la posibilidad de traducirlo. Y bueno, y tenemos la posibilidad de que nos da esto, ¿no? De lo que es internet, de poder estar comunicados con gente que no comparte nuestro mismo idioma, pero que a través del blog y su traductor pueden estar y tener la posibilidad de manejar toda la información de aquí, la ciudad de Rosario. El abrazo grande también a Pablo Sarmiento, hombre que está en el rincón de Sergio Maravilla Martínez. Nos manda un saludo grande a través de su corresponsal, su jefe de prensa aquí en la República Argentina, a José Bocassi. Como siempre, metemos aquí en Boxeo Planeta algún recuerdo de peleas de título del mundo de argentinos. Estamos en el mes de febrero y bueno, aquí estuve, bueno, buscando un poco de mis anotaciones particulares, peleas de título del mundo que se hayan dado en el mes de febrero. Por ejemplo, un 22 de febrero del año 93, Julio César "El Zurdo" Vázquez le gana por nocaut en el primer asalto a Aquilino Dimar Asprilla, el panameño. Estaba en juego el título Super Welter de la Asociación Mundial de Boxeo. 22 de febrero. Por aquí tenemos un 4 de febrero. También Steve Robinson, de Gran Bretaña, le ganó por puntos en 12 asaltos a Domingo Nicolás Damigela. Esto estaba en juego el título de la Organización Mundial de Boxeo en la categoría pluma. 22 de febrero del año 97. Arthur Grigorian, de Uzbekistán, le ganó por nocaut técnico en 11 a Raúl Horacio "El Pepe" Balbi. En esa oportunidad no se pudo hacer del título "El Pepe" Balbi, pero posteriormente, creo que en París, recuerdo que ganó el título frente a Julien Lercy. En este caso no pudo con Arthur Grigorian. Fue un 22 de febrero del año 1997. Estaba en juego el título de la Organización Mundial de Boxeo en la categoría ligero. Sigo buscando mis anotaciones. A ver si tenemos algo más del mes de febrero. Peleas que se hayan dado en el mes de febrero.

¿Necesitas un seguro? Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341 156 67 68 90. Fin del espacio publicitario. Bueno, muy bien amigos, seguimos en Boxeo Planeta, edición 124, y como habitualmente nos caracteriza Boxeo Planeta, tenemos la entrevista de rigor. En este caso, más que entrevista, es una charla con un amigo. Yo le quiero dar la bienvenida y las buenas noches. ¿Cómo te va, José Bocassi? ¿Qué tal, Damián? Buenas noches para todo Boxeo Planeta y Rosario. Bueno, le contamos a la audiencia que José Bocassi es la persona que está más ligada hoy por hoy al equipo de Sergio Maravilla Martínez. Es quien, bueno, maneja toda su prensa aquí, la de Pablo Sarmiento también. Y qué más de boca de primera mano de José Bocassi tener toda la información de cómo va a venir esa gran velada en la que vamos a tener a nuestro Sergio Maravilla Martínez después de tantos años, José, de no verlo combatir aquí en la Argentina. ¿Cómo viene todo esto? Bueno, vamos a aclarar los tantos. Soy prensa de Pablo Sarmiento en Argentina y, bueno, y colaborador de Maravilla. Porque, bueno, si no, para no tomar atribuciones que no tenemos. Exactamente, muy bien, José. Bueno, en realidad hay un secreto de Estado con respecto a este evento, ¿no? Pero ya está todo confirmado, la pelea va a ser el 27 de abril en Argentina, en el estadio de Vélez Sarsfield. Ah, bueno, se definió entonces el combate en el estadio de Vélez Sarsfield porque, bueno, primero se barajaba también la posibilidad del Luna Park. Sí, ahí realmente hubo dos o tres escenarios en puja con respecto a este evento. Se hablaba del estadio de River Plate, luego del estadio único de La Plata y, bueno, los organizadores, si bien todavía no fue anunciado oficialmente, Samson Leskovic, que es el consejero de Sergio, ya el fin de semana dejó entrever que la pelea ya está confirmada en Vélez Sarsfield. José, ¿cómo ves el combate con un duro inglés como es Murray? Bueno, creo que a Murray es un boxeador que se lo descalifica por el hecho de no tener un número uno en su lista de oponentes. Él, la pelea donde más se destacó fue frente a Felix Sturm, donde logró un empate en una pelea muy cerrada donde muchos lo vieron ganar. Creo que va a ser una buena prueba. Es un boxeador que viene invicto, inglés. Me parece que están dadas las condiciones para que sea una gran noche de boxeo. Sí, muchos subestiman al boxeador inglés porque dicen que está hecho a la medida de Sergio, de nuestro quilmeño Martínez, pero yo digo que peleas son peleas, hay mucha diferencia de edad, hay, bueno, juventud que favorecen al inglés, un hombre que absorbe bien el castigo, pero bueno. Sí, y hambre de gloria, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la presentación del combate, que fue en diciembre aquí, en un hotel céntrico de Retiro. Bueno, se lo ve muy grande, mucha caja torácica, y bueno, vino con el gran Ricky Hatton, y Ricky Hatton dijo, bueno, esta es la oportunidad de su vida, así que se va a jugar entero por entero. Inclusive, según nos decían gente allegada, que ya hace 20 días que está en pleno entrenamiento Martin Murray. Ah, bueno, y Sergio, ¿dónde arranca su preparación? ¿Cuándo arranca? ¿Tenés información de eso, José? Estaría arrancando el lunes 25, el próximo lunes, en Madrid. Ah. Así que ya Pablo Sarmiento, bueno, ya está en Madrid, ya hace un par de días, inclusive, bueno, fue a Irlanda con un combate con el chico Kiko Martínez, sí. Y ya el próximo lunes empieza la preparación para la que será ese mega combate. Sí, realmente también es para destacar lo de Sergio Martínez, porque más allá de que él quería combatir y tener parte de su cierre de carrera aquí en la República Argentina, no ha elegido un rival cómodo, un rival fácil, como habitualmente se dice, ¿no? Me parece que buscó un boxeador y le está dando la posibilidad a un hombre que es para tener en cuenta. Me parece, como vos bien decías, hay en el inglés hambre de gloria, hay juventud, es un boxeador de un boxeo vertical, pero me parece que le va a costar a Sergio y va a dar un gran espectáculo, que es lo que está pidiendo realmente toda la gente que lo viene apoyando a Sergio Martínez en estos últimos combates. La gente quiere ver una pelea, José, de una envergadura, o sea, de una equivalencia real. Claro, exactamente, de equivalencia. Tratar, bueno, va a partir como favorito, pero como dicen, un boxeador que realmente lo exija. Y bueno, también, bueno, hoy también que hablamos fuera del micrófono, sí. Está la oportunidad, también va a estar Carlos el Potro Abreu en el mismo evento, combatiendo con un canadiense, Antonín de Cairí. Todavía no está definido, pero posiblemente sea por el título interino del CMB. Ah, qué importante. Todavía resta la parte de abajo del programa. Dayana Santana, la dominicana, también estaría combatiendo por el título de pluma que posee, con una rival a confirmar. En su momento se habló de Claudia López, pero todavía no está confirmado. Por ahí también va a venir Kiko Martínez, me decía José. También se hablaba de Kiko Martínez, si bien que tuvo una derrota por nocaut, pero bueno, todavía lo de abajo está por armarse. Lo que no nos están diciendo es que Cachito y Ray Cachito Pérez no estaría en el evento. Ajá. Porque Samsung Boxing la semana anterior estaría haciendo una presentación en Paysandú. Ajá. Y bueno, él estaría combatiendo con Giovanni Lorenzo, el dominicano, y posiblemente Cecilia Comunares también esté en ese evento. ¿Y el Vasco Saucedo también tiene posibilidades de ser parte? También tiene posibilidades de estar, sí, en este evento. También, bueno, no sabemos el nombre del rival. José, esta velada va a tener la posibilidad de verla el ambiente del boxeo y también la gente que habitualmente no ve el boxeo a través de la TV pública, se va a poder ver en todo el país. Sí, creo que va a ser el mismo proceso que cuando fue la noche del 15 de septiembre, donde va a estar por la TV pública y TC Sport, y bueno, y para la cadena internacional las dos peleas son la de Abreu y la de Maravilla Martínez, la que irán al circuito americano y al circuito inglés. José, ¿cuántas peleas tiene Sergio Martínez en el boxeo profesional? ¿Cuántas crees que puede todavía llegar a ser? Bueno, él tiene un precontrato con la gente de HBO, que sería este combate y dos más, pero... ¿Se baraja alguna posibilidad con darle la revancha a Chávez Jr.? Bueno, todavía, si bien no está arreglado, pero es una de las posibilidades. Yo creo que tiene mucha... Se puede dar ese combate, si bien Chávez la próxima semana va a estar compareciendo ante la Comisión del Estado de Nevada por el tema de su doping. Y bueno, hay que ver la sanción y luego se verá. Aquí también hay un juego muy grande de intereses, porque bueno, recordemos que ayer fue quizás la noticia del año, donde Floyd Mayweather dejó HBO luego de 23 combates y va a combatir para Showtime. Creo que firmó por 6 combates. Sí, 4 fijos y 2 que se va a ir viendo, y bueno, sumas astronómicas. Y bueno, ahí también hay que ver cómo juega, porque septiembre es una fecha importante para las empresas, y si Showtime con Mayweather va a ser un gran evento en Las Vegas, a lo mejor la pelea de Sergio Maravilla Martínez con Julio César Chávez puede ser puesta en la vereda de frente por Top Rank, ¿no? Sí, realmente me parece que se podría dar esa revancha, porque generaría muchos millones, perdón, muchos millones a nivel mundial. Claro, pero... lo que pasa es que hay que ver, ya digo, que todo va a depender. Esto es un juego de ajedrez, donde el 4 de mayo Floyd Mayweather va a estar combatiendo con Robert Guerrero, Canelo Álvarez frente a Austin Trout, y bueno, posiblemente ahí se puede llegar a dar el cruce de los ganadores. Todavía está todo por confirmar, y bueno, hay que ver lo que pone Golden Boy con Al Haymon en septiembre en Las Vegas. Y es un plato muy fuerte del lado de Tom Ram, van a tener que jugarse con Pacquiao Márquez 5 o Chávez Martínez la revancha. Sí, yo no creo que se dé el combate entre Márquez y Pacquiao. Me parece que, bueno, dijo que Bobaron dijo que sí o sí va a decir que sí por la cifra que le va a ofrecer a Márquez, pero me parece que Márquez tendría que ya pensar un poco en el retiro, porque la pelea con Pacquiao venía siendo un combate muy duro, y me parece que, no sé, más allá de lo que le pueda aportar económicamente, un retiro así sería un retiro a lo grande. Escucha, sí. Tenemos también, bueno, una agenda cargada en lo que es boxeadores argentinos en el exterior. Bueno, contanos un poco, José. Tenemos el 30 de marzo en Monte Carlo la chance para Ezequiel Maderna enfrentando a Edwin La Bomba Rodríguez en una pelea de tinte eliminatorio. Importante para Maderna. Una pelea importante, la de La Bomba Rodríguez, que es patrocinado por Ludy Vela, y bueno, también es una estrella en crecimiento para HBO. El 6 de abril lo tenemos a Javier Maciel, que va a enfrentar a Vanes Martirosyan en Macao, en una pelea a 10 rounds. Con muchas chances para el argentino. Con muchas chances. Y luego, bueno, hoy por la tarde tuve oportunidad de hablar con Sebastián Contursi, y nos decía que está casi arreglado la pelea del chino Maidana frente a Josecito López, 20 de abril en California. Sí, se decía que Oscar de la Hoya está medio como encaprichado, si se quiere, con hacerlo combatir en algún momento a Lucas Matisse con Marcos Maidana. Yo lo comentaba al comienzo de esta edición 124, que me parece que está un poco lejos del combate, más allá de que Lucas Matisse tiene que unificar y pretende hacerlo frente a Dani García después de este combate que tiene García frente a Yudá. Pero digo, me parece que Maidana está muy lejos de dar la categoría superligero, le venía costando muchísimo. Esto igual sería en un peso pactado intermedio, 64 kilos y medio, pero tiene que haber, ambas partes, si hay buen dinero el combate se hace. Claro. Pero mientras tanto van a tratar de ir por caminos diferentes, creo que sería, no sé, algo muy bueno para Argentina, pero en la pelea aquí, ¿no? En Estados Unidos, no sé si interesaría tanto ese combate. Claro, y bueno, y si se hace el combate aquí, me parece que por ahí arriesgar a cualquiera de los dos, en este caso, y no le aportaría significativamente una bolsa grande a cada uno, me parece que es coartarle un poco la carrera, hacerlo chocar entre los dos aquí en Argentina, me parece no sería algo con mucho sentido, José. Aparte, muchas llaves abiertas para ambos, porque claro, recordemos, se está gestionando la pelea entre Poli Malinashi y Diego Chávez. La última información que tenemos es que la pelea la quieren llevar a Medio Oriente, a Abu Dhabi, pero todavía los sponsors tienen que hacer un depósito del dinero y todavía no se ha depositado, la pelea sería en mayo. Y bueno, Maidana está esperando también porque quiere ser campeón welter, así que me parece que la puta eso. Y después verás cómo sigue el tema de negocio, porque si hay un ofrecimiento muy grande de dinero, las dos partes dirán que sí. Pero mientras tanto me parece que... Y el tema de Lucas, bueno, está muy bien posesionado en Estados Unidos. No creo que Dani García combata con Lucas a fin de año, me parece que Dani García está apuntando por otro lado, pero Lucas está ahí a la expectativa. Se habla que el ganador Lamont Peterson frente a Kendall Hall, que van a combatir el próximo viernes, también estaría en la línea para Lucas, así que está todo por verse. Sí, muy bueno el presente de Lucas. Pálpitos de dos combates, José. Nonito Donaire con Guillermo Rigondó y la de nuestros... bueno, el chubutense Omar Narváez enfrentando al clasificado número uno, el mexicano Daniel Rosas. ¿Cómo ves esos dos combates? Sobre esa pelea todavía no está confirmada la sede. Iba a ser Trelew. Sí, Omar quiere pelear en Trelew. Pero todavía no está confirmado. No está confirmado. Me llegó la versión que hasta podría o ir a Córdoba o el Luna Park. Sí, el Luna Park es la casa de Omar Narváez y siempre está. No, está ahí, yo creo que Omar Narváez tiene la calidad intacta, más allá de que pasen los años, bueno, pero frente a un Rosa, que es un boxeador de ataque, me parece que parte como favorito a Narváez y va a retener la corona, ¿no? Y bueno, la pelea de Nonito con Rigondó puede ser un jeroglífico, porque Rigondó es un boxeador que no da batalla y Nonito es un boxeador de ataque, así que va a ser complicado. Me parece que Aaron esa pelea no la quería, pero lo llevó a la circunstancia porque ahí hubo también unas negociaciones frustradas, una pelea con Amnes Mares, así se dice. Ajá. Y bueno, entonces tuvo a Narváez, recordemos que va a ser fondista frente a Ponce de León el 20 de abril en Ontario, ahí en California, en la misma pelea del Chino Maidana frente a Josecito López. Bueno, entonces ahí un resultado abierto. Sí, yo digo que claro, son dos boxeos diferentes. El cubano es más estilista, más defensivo, y Nonito es más de ataque, más boxeador de golpe recto. Que con lo que pasó con Sergio Maravilla Martínez en el último round, ya no doy más pronóstico. Sí, realmente. Porque una mano cambia una pelea, o sea, y quedó demostrado. Eso es realmente el boxeo. O sea, Sergio dominó 11 rounds y bueno, y en el último round estuvo a punto de que el castillo se viniera abajo. Pero vos sabés que esto es parte de lo que le gusta al oyente, ¿no? Esto de analizar los combates antes de que pasen. Porque posteriormente, cuando ya la pelea está hecha y tenemos el resultado en la mano, bueno, decir y analizar me parece que por ahí es más fácil. Pero cuando hacemos este juego de analizar los combates antes de que se sucedan y los palpites y todo eso, la gente realmente le gusta, y lo notamos cuando mandan los mensajes a través de Facebook. Se engancha la gente con esto de cada uno decir de... Bueno, mirá, un periodista mexicano me dijo una vez, dice, si yo hubiera ganado todos los pálpitos que tuve, dice, sería millonario, pero estoy contando las que gané, dice, porque realmente muchas veces he ido a Las Vegas y apostaba por quizás boxeadores mexicanos que terminaban perdiendo, porque, y bueno, la pelea del boxeo tiene eso de magia, no de dramática, ¿no? Sí, es por eso que realmente el boxeo siempre nos tiene, las peleas te tienen en vilo, porque una mano puede cambiar un combate, como pasó con la pelea de Márquez frente al filipino Manny Pacquiao, en la que Pacquiao me parece que venía dominando bien y Márquez supo contrarrestar eso, aguantar, ver el momento de colocar la mano y se terminó de la manera que se terminó, ¿no? Sí. Hoy, déjame hacer un recordatorio, sí, 20 José. Años de la pelea de Julio César Chávez frente a Greg Hogan, 132.247 espectadores en el Estadio Azteca. Ah, realmente. Y ya que estamos también con el recuerdo, José, se nos fue Primerano. Una pérdida bastante importante para el boxeo, José. No sé si tuviste la posibilidad de conocerlo, de tratarlo. No, una persona de bien, amaba el boxeo, perfil bajo, él llegaba, saludaba a todo el mundo con respeto, iba a su lugar de trabajo, trataba de no tener conflictos, porque en algunas peleas donde siempre sabemos que la apreciación marca muchas veces el disenso y puede haber problemas, él siempre con todo respeto y bueno. Y una oportunidad que estuve hablando con él, me decía, le pregunté sobre qué boxeador le gustaba y me dijo, yo realmente soy admirador de Omar Narváez. Ah. Dice, sí, me gusta, lo disfruto y me parece que es un boxeador completo, ¿no? Bueno, José, ya estamos cerrando esta edición 124 de Boxeo Planeta. Como siempre, agradecerte que seas parte de esta emisión de boxeo. Sabés que más allá de la amistad que nos une, te respeto mucho a nivel profesional. Sos realmente un periodista que sabe mucho de la actividad y por eso siempre queremos contar con tu opinión, que lo haces de la mejor manera. Podés contar con nosotros desde aquí de Rosario, somos tus corresponsales. Sabés que siempre estamos a disposición. El abrazo grande y decirle que José Bocassi es Boxeo Planeta también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, muchas gracias, Damián, y sabemos que acá estamos todos en un nivel igualitario, y bueno, nos une la pasión por el boxeo, así que siempre tratando de pasarnos datos. Vos me pasaste datos de boxeo Rosario, yo te paso de otro lado, y bueno, esto es la gente del boxeo. Un abrazo grande, un saludo para Luis. Sí, hoy no estuvo Luis porque, bueno, tuvo otro compromiso laboral. Te comentaba fuera del aire que estaba con el fútbol, él también es hombre del fútbol, estaba con la transmisión de Central Córdoba que enfrentó a Rosario Central, a tu Rosario Central, creo, ¿no? Vos sos... Mejor no hablemos de ese tema, pero sí. Realmente, si hay algo que estoy a la distancia, pero tengo mi corazoncito ahí al lado del río. Sí, señor. Bueno, José, el abrazo grande, ¿eh? Saludo a todos allá. Un abrazo grande para todos. Chao. Bueno. Ha sido José Bocassi para Boxeo Planeta desde la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya se nos está yendo esta edición. Hoy no me está acompañando mi compañero Luis Parpacelli, como habitualmente lo hace, pero tengo un compañerito de lujo. Tengo a mi hijo, a Josué Casino, que me está acompañando. ¿Cómo te va, Josué? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Te gusta Boxeo Planeta? ¿Cómo te sentís aquí en el programa? ¿Bien? Sí. Bueno, ¿te gusta el boxeo? Sí. Vos sos chico de fútbol, ¿eh? Pero me gusta. Te gusta el boxeo también. ¿Le querés mandar saludo a alguien? A todos los que te conocen, a tus compañeritos de fútbol, a tus abuelos, ¿a quién le mandas? ¿A tus primos? A todos le mandas saludos. Bueno, te están escuchando y te están viendo también. Gracias por compartir, Josué. Bueno, y tenemos alguna cortita más. El viernes 22 de febrero, Cristina Cueva Boxing, junto al promotor Freddy Rivero, vuelven a confiar en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez para organizar un nuevo festival de boxeo. Esto va a ser en el Club Olímpico, el mítico Club Olímpico, en la que siempre nos tenía... acostumbrado a ver boxeo, recuerdo de chico haber ido a ver muchísimo boxeo ahí el Club Olímpico en la calle Mitre, es una cuadrita de la vía hacia la derecha, una cuadrita y media para quienes no conocen la ciudad, se entra por Avenida San Martín, antes de llegar a la vía se dobla hacia la derecha una cuadrita y nos encontramos con el Club Olímpico. El abrazo grande por esta información también a Rolly Cañete. El próximo sábado 23 se llevará a cabo la novena fecha de la tercera edición de la Liga WSB de la AIBA, en donde los cóndores, nuestros cóndores, el equipo que representa a nuestro país, se medirá con los locales, como locales, ante Rusia. Se llama Rusia Boxing Team, en un duelo crucial que se llevará a cabo en el Estadio Norte Tomás del Club Olímpico de Bahía Blanca y será televisado en directo a partir de las 23 horas por la pantalla de TIC Sport. Estamos en AM Libertad, una radio todas las voces. Mensaje de textos al 0341-156-418-262. Nos pueden llamar a través del teléfono que nos otorga la emisora, 558-1090. Nos pone en el aire Horacio Luján, realmente hombre que colabora y mucho con Boxeo Planeta. También tenemos más información. Sebastián Iron Luján está esperando un combate que lo posicione ahí para combatir nuevamente por el título del mundo. Está a las órdenes de Javi Ramírez, el mexicano que era colaborador del Nacho Bernstein, el técnico de Juan Manuel Márquez. Están trabajando en Las Vegas, en Estados Unidos. Vimos y tuvimos la posibilidad de verlo guantear con un boxeador norteamericano que está próximo a combatir y se lo ve muy bien, muy, muy bien puesto a Sebastián Luján como siempre, y está ahí esperando una nueva chance. Seguramente vamos a tratar de gestionar la salida al aire en la próxima edición, en la edición 125 de Boxeo Planeta, porque queremos saber cómo viene el futuro también de Sebastián Luján. Bronner retuvo por primera vez el cinturón ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Algunos lo posicionan como el próximo Floyd Mayweather. Hay que ver, hay que esperar, muchachos, no se apuren. Es un gran boxeador, pero está un poco lejos de poder llegar a lo que es Floyd Mayweather. Esto fue en Atlantic City. Adrien de Problem Bronner, 26-22 knockout, retuvo el cinturón ligero invicto, por supuesto, 26-0. Retuvo el cinturón ligero del Consejo Mundial de Boxeo al noquear técnicamente en 5 rounds a Gavin Rees, 37-21, 19 knockout. Esto fue en Atlantic City. Muy bueno lo de este muchacho Gavin Rees, ex campeón, por supuesto. En los primeros asaltos tiró mucho, absorbió también técnicamente y defensivamente Bronner, muy bien. Lo dejó hacer, lo dejó desgastarse y empezó a trabajar del tercer round en adelante, empezó a trabajar Bronner. Y ahí se notó la diferencia tanto técnica como física de Adrien de Problem Bronner, que realmente hizo un muy buen plan de pelea, porque claro, es Gavin Rees, un boxeador que ya también tiene sus años y está bastante desgastado, pero bueno, en gran despliegue técnico y defensivo. Realmente algunos hasta sostienen que el parecido en la fase defensiva con Floyd Mayweather. Lo dejó hacer, muy muy inteligente Bronner, lo dejó hacer, lo dejó venirse. Claro, se animó Gavin Rees y se encontró con una mano realmente letal que no le permitió continuar. Esto fue en Atlantic City el sábado por la noche. Tenemos alguna información más de último momento. La jujeña radicada en Santa Fe, Alejandra Marinas, locomotora Oliveras, actual campeona mundial pluma de la Organización Mundial de Boxeo y ex campeona supergallo y ligero de la AMB, expondrá su corona ante la colombiana Dayana Cordero el próximo 23 de febrero en el Estadio Club Olimpo de la ciudad de Bahía Blanca. Jessica Latuti Bob, actual campeona mundial mini mosca de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo, pondrá la doble corona ante una oponente a determinar el sábado 16 de marzo en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, y esto va a ser televisado por Boxeo de Primera a través de la pantalla de Teis Sport. Además, el miércoles 6 de marzo en el Estadio Club Social y Deportivo de Santa Clara del Mar, provincia de Buenos Aires, el Mar Platense, Roberto Feliciano Volonti expondrá la corona latina de los medios pesados del Consejo Mundial de Boxeo ante un oponente internacional a determinar. Mientras que el 16 de marzo en Semifondo Bob se presentará también el argentino Brian Rayuger Castaño a 8 asaltos en categoría Super Welter. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias a todos por estar al lado de Boxeo Planeta, edición 124. Gracias, Horacio Luján, por morrernos en el aire. Nos estamos encontrando el próximo miércoles por AM Libertad, una radio, todas las voces.